sumado hasta el punto que está constituido es en el 18. Lo que empieza a hacer es irse para atrás. ¿Cómo se? ¿De dónde viene el leer? ¿De dónde venía el escribir? ¿De dónde venía el contar? Y después ver por qué se juntan. Si ustedes lo organizan así y logran hacer eso, dice el siglo XVIII hacia atrás, además de ver ese texto, ya estamos metiéndonos un poco en el repaso. ¿Desde cuándo viene cada uno? ¿A qué proyectos, a qué fenómenos? ¿Cuándo cambian? ¿Por qué cambian? ¿Por qué se juntan? ¿Sí? Desde el 18, irse para atrás e ir siguiendo las tradiciones de cada uno. A ver si eso lo pueden graficar, preguntar en algún. Darle alguna organización para que lo podamos seguir viendo los temas. Tal vez es muy sencillo el cuadro, ¿no? Lo que va apareciendo a medida que va informando atrás. Bueno, hasta aquí nunca dije. Sumado a la salud, que lo que va a finalizar aquí con una especie de síntesis que me parece que no sirve. ¿Qué quiere decir? Que me lo anoté acá. Pre-tridentinen y post-tridentinen. Ah, de Trentino. Claro. Sí. Sí. Bien, por acá, acá. Para acá. Acá, acá. Pero igual, leando todo porque... Esto es un recito verde. Que es un... Esto es mío, cerrado, ¿no? Esto es que lo había leído otra vez, pero... cuando lo leí el texto, pero no me acuerdo. Dice, la pintura de la escritura. ¿Dónde trajo? ¿Dónde trajo? Yo trabajo en el inglés. Es mi instructor, pertenece a la a este intermedio para el desarrollo económico local. De la escritura. ¿Qué página está ahí? En lo remonta, es la propiedad de los clérigos. Claro. ¿Qué función le atribuyen? 28. ¿Cultura qué? ¿No escucha? No. ¿Qué nombre me dijiste? Que dice que muchos, por ejemplo, entraban, pero que en realidad después no terminaban. ¿No? Claro, no necesariamente la formación del clero. Claro, no terminaba en que no pudiera. Claro. ¿Cultura que nombraste? Cultura de la escritura, propiedad de los clérigos, pero en realidad era una necesidad de funcionarios que tenía el Estado carolingio, la administración eclesiástica necesitaba en el centro, que destinaron a cada centro eclesiástico regular y secular la carga de su formación en el monasterio, el obispado, el padrino. Esto es lo que voy a decir, también lo dice, aunque parezca mentira, lo dice nuestro amigo. Nuestro amigo Luzuriaga, dice. Sí, te dijo que. Pero vamos acá. Es la fulaíba, ¿no? Pero le pones comillas, las palabras que te dan miedo y ya está. Y ya está, claro. Están ahí, ¿sabes? A las positivistas. ¿O sea que la escuela palatina, si vos que viene ese antecedente ahí? ¿Qué palatina? Palatina. Hoy para atrás, hoy dejamos todo. Estamos todos igual. Pero vení, acercate que esto me lo rezó la profe. ¿Querés que lo vean? No, igual me salgo yo, ya tiene no, no, obvio, bueno, más o menos por ahí. Formación de dirigida, ¿no? Más raro. rápido, y la divulgación en las facultades de las artes del dictamen, reservado antaño a la formación de los escribientes de la élite, la corte papal, y de los redactores de cartas de las cortes reales, permitieron a los profesores un uso normal del dictado de modo de transmisión de saberes. La lectio se basaba entonces no tanto en una memorización oral, en una copia previa. El arte de leer comenzaba a intrincarse estrechamente con el arte de escribir. Es como que primero se lee la lectura. Después, el tema de la escritura se unió. Y visto de ahora parece bastante extraño, ¿no? ¿Qué cosa? Sí. Y bien, lo voy a decir. O escribir sin leer. O escribir sin leer. A ver. Estamos viendo que cuando vas a los primeros tres. Ah. Claro, ahora vamos juntos. Tenemos que hacer. Es imposible para hacer. Claro. Sin embargo, hasta no hacemos. Sí, hay. Pero podemos leer. Sí, bueno, eso es la ley, pero el plano es plano real, pero hasta que hace mí. No sé si por ejemplo mis bisabuelos sabían leer, si tampoco sabrían leer. Una pregunta. ¿Eh? Una pregunta. Hay que ver qué parte de tus bisabuelos, ¿no? Por decirlo de una forma, tranquilo. Le escuchen, Dios. En la reforma en la escuela es que la ruptura es un paso de una cultura sabia oral a una cultura sabia centrada en la escritura y su justicia, donde la escritura era secundaria, primero la lectura, después la escritura surge después. Y acá en las universidades como que se une el arte de leer y el arte de escribir. Eso dice, leer y glosar se confundían. Entonces, lo esencial de los primeros aprendizajes, cuyo objetivo principal seguía siendo la memorización rápida de los rudimentos del latín, no procedía ya de la lectura, sino de la escritura. No en la forma de una práctica caligráfica, sino por el uso regular y repetido de la escritura, el dictado o copiado como arte de memoria. ¿Se entiende? La memorización ya no venía de la tradición oral, sino de copiarlo. Entre el Renacimiento carolingio y el siglo XIV, en que las universidades alcanzaron su madurez, la formación de los clérigos se fue transformando por el simple hecho de un nuevo uso de la escritura. De ayuda a la memoria pasó a ser instrumento de trabajo intelectual. Está en la página 92, más bien. A ver, para que me ubique, chico. Perdón. 92. La universidad de la escritura pasó a ser un elemento. El trabajo intelectual. La lectura, escritura. En las universidades, la escritura pasó a ser el eje de toda formación. ¿No tienen un sacapunta redondito que saque punta la gente? A ver, yo creo que tengo una mano. Y vos decís que la punta clásica, digamos. Claro. La escritura que hacemos. El eje de todas formas. Entre los siglos XIII y XIV, los clérigos no eran los únicos profesionales de la escritura, aunque con usos más ordinarios aparecieron los comerciantes, que eso vendría a ser en la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es la que está antes, porque es la forma de acordarse. ¿Eh? La alta media está primero y la baja está después. La baja, claro. La baja es cuando va cayendo, la baja es del siglo XII en adelante, ¿no? Porque uno parece que fuera al revés, uno dice alta, parece que fuera más alto el tiempo. Acá me lo dicen, los finales de la edad media. De renacimiento. Y como que antes del miedo. Es rápido, ¿no? Es lindo. Es lindo de leer. Tiene ejercicio para hacer, para preguntar. ¿Hay cuál? Tú sé de Carlos, dice que tiene más razón. Más que voy a leer. Los comerciantes, artesanos, estos que aparecen a finales de la Edad Media, el Renacimiento, tienen un uso más ordinario, dice. ¿Por la escritura en criollo? Más criollo. No ordinario por el trazo, sino que se usaban más en la, para la vida práctica, de la cotidiana, para libreta. Hacer... Ah, sí, sí, sí. De las cuentas. Ese fue un ejemplo de eso en el texto de... Ese que vimos en la Edad Media. Sí. ¿Cómo que se llama? Dígame el nombre. No. Ese que se dedica a la historia de la escritura. ¿Cómo se llama? Ah, no. Diego. A ver, hice una vuelta. No. Sí, algo así. ¿Qué unidad? Aparecen. Sí, que tiene un nombre, ¿eh? ¿No tiene nombre? Aparecen también en el texto 13, en este 3. Siglo, aparecen textos en lengua vulgar. Como 14 y 15. Entre el 13 y el 14, aparecen textos de lengua vulgar y popular, texto en lengua vulgar y popular, que es una forma de otra forma de apropiación de la escritura. Texto en lengua vulgar y popular. ¿En qué siglo? 13-14, ¿no? Sí. Porque esto es como un resumen de lo que vimos antes. Yo estaba mirando el programa. Acá da ejemplos de documentos encontrados, donde la función de la escritura tenía valores específicos y que era realizado no por profesionales, sino, por ejemplo, si un vecino, si él no sabía escribir, le pedía a otro vecino que le registrara los movimientos de entrada, de salida. Ah, es lo mismo que está en ese texto, un poco raro en el texto. Entre ellos dos hombres de iglesia, un notario, un tabernero, el sobrino de la salsillería, etc. Utilizan o bien una cursiva italiana o una cursiva de comerciante, que denotan así la prioridad de las vías de transmisión de la técnica caligráfica. Otros ejemplos muestran que la delegación de la facultad de escribir se hacía a menudo de una generación a otra, de los maestros a los aprendices, etc. Pero de un modo general, si en la alta Edad Media el delegado era siempre un escritor de oficio, notario eclesiástico, a finales de la Edad Media y durante el Renacimiento, delegantes y delegados pertenecían al mismo medio social. Y el escritor no solía ser normalmente un profesional de la escritura, sino que era cualquiera que había podido tener. O sea, voy a los textos de escrito. Voy a administrar tu negocio con alguien que te escriba, por vos. No se pregunta, si estos no eran profesionales de la escritura, quiere decir que no eran eclesiásticos, que no eran curas o que no eran notarios, ¿de dónde procedían estos saberes? Entonces dice, de los que no siguieron el camino del estado eclesiástico, por ejemplo, que no fueron curas, pero porque dice que entraban muchísimo y quedaban ahí y que no seguían, pero aprendían el arte de la escritura. De escuelas municipales, laicas, que hubo en la Alta Edad Media. Claro. La alfabetización práctica, por los rótulos, por ejemplo. ¿Por los qué? Los rótulos. Eso no es. Por ejemplo, lo que se ponía, dice acá, por ejemplo. Los maestros de escritura más eficaces quizás y más en contacto con los grupos sociales que utilizaban este instrumento y con un comercio más ocasional también, fueron uno de los mecanismos esenciales en el desarrollo de una alfabetización práctica centrada en el gesto gráfico. En Italia, en Alemania y en Francia se percibe su huella durante el siglo XV. Eran artesanos que mostraban al público los ejemplos de caligrafía, fijándolos a modo de rótulo, como si fuera, qué sé yo, que lo ponían en un elemento que hacían, le ponían un cartel, un rótulo. De lo que tenían a menudo carácter itinerante, desconocían el latín y no participaban de la cultura oficial. Su posición se era baja y pocos llegaron a establecerse en el espacio urbano. Se los conoce un poco por los manuales de escritura que hicieron imprimir en el siglo XVI. Todos escritos en lengua vulgar, popular, próxima al dialecto. No, no sé que lo revuelvo. Tengo que trabajar 12 horas por día. Yo, esto de tema de verdad es popular. Eso de verdad tiene que estar todo en Castillo Gómez, ¿no? Eso de los carteles está acá. ¿Cómo se da vuelta esto para allá? Hay gente que aprendía de manera autodidacta. ¿Ves la forma? ¿Ves? Acá este hombre que yo me habla del caos didáctico. Como que hay una diversidad de formas de aprender a leer o a escribir en la Alta Media. Dentro de la familia, el taller del Obrador, donde maestros y profesores de escritura, y otra de las formas es la manera autodidacta. Valiéndose de cualquiera de los recursos existentes, especialmente de las muestras, los carteles publicitarios. Eso que decíamos. Yo estaba viendo que aparece una cursiva comercial que estaba adoptada por el comercio medieval, donde la escritura y la aritmética ocupaban un puesto relevante para la correspondencia internacional de librería, de libros, de cuentas. Yo estaba viendo, estuve otro día como media hora estudiando el programa de estudio, el programa, la materia, y he descubierto algunas cosas interesantes. Que la priorización de la cátedra es fundamental para entender cómo va la cosa. Pero dentro de la priorización de la cátedra, viste que ellos ponen uno y un montón de temas, dos, ¿no? Eso está muy bien armado, porque eso marca los quiebres. Cada uno, dos, tres son los subquiebres dentro del periodo. En la Edad Media hay tres quiebres para la cátedra. Uno es de la Edad Media hasta antes del siglo XII, más o menos. Que claro, ¿se acuerdan cuando ella nos explicó el pizarrón lo que aprendía el caballero, lo que aprendía el noble, lo que aprendía el bueno? Esa es la primera parte. Después es donde aparece, a descargar el sudanismo, y aparece todo esto. El maestro, se la puede orientar. Y hay otro periodo chiquito que es saliendo de la Edad Media. Entonces la cátedra ahí se establece tres divisiones de la Edad Media. Entonces eso está bueno para orientarse, porque vos decís, dentro de esto va esto, dentro de esto va esto. Pero esto, la reforma de eso ya lo tomás dentro de la modernidad. Sí, pero eso ya es la 4. Fíjate que fíjate esos titulitos que te organizan mucho. Y fíjate que las clases que dan acá tienen que ver con esas divisiones. Yo traté de relacionar las clases que dan con las divisiones de la cosa. O sea, la clase tiene que ver con cada periodo que está dividida la materia. Por eso es ese orden. Periodo también, desde 13 y 15, aparecen los maestros de aritmética en relación con esta gente comerciante. Dice que muchos maestros de aritmética ofrecían sus servicios en las ciudades italianas desde el siglo XIV, armados de estos manuales que ya habían podido, algunos ya estaban impresos, ofrecían su saber, digamos, emitían su saber. Dice, esto da testimonio de una configuración de los saberes que combinan la escritura caligráfica y la aritmética, pero que se preocupa poco de la lectura y menos aún de la formación religiosa. Por eso dice este hombre, Ebrard, que esto le debe de escribir y contar para que se constituyeran así como saberes elementales en el siglo XVIII, fue recomprensivo, y muchas veces se daba la lectura sola, o se daba la lectura y la escritura, o la escritura y el contrario, la aritmética y nada de lectura como dice acá. No, de lectura no, ¿cómo se siente eso? Y es como que dice que eso da testimonio de una configuración de los saberes que combinaba la escritura caligráfica y la aritmética, pero no se ocupaba la lectura. Sí, los tipos de la libretita. Claro, ¿quién es esa persona? Los comerciantes. Yo conozco un tipo de Chile que es de Madrid, tiene un negocio hace como 30 años. Y él Yo no sé de Él aprendió los números así, en forma accional, digamos, igual que los pibes, que conocen manera la... perfecta, porque él conoce todas las maneritas. Ah, los pibes saben cuánto vale por el valor del cambio. Claro, no es esto, las cantidades discretas. Discreto se pone continuo, es que... 1, 2, 3, 4, 5. A ver, discreto. Apoyada en una buena numeración oral, sustentada por un uso reglado del cuerpo, numeración digital, podía sustituir fácilmente operaciones numéricas explícitas. Hay que otorgar, pues, toda su importancia a este nexo que se establece en el ámbito de la cultura comercial entre las técnicas de registro escrito y las técnicas aritméticas. Había una representación numérica también. ¿Y qué número usa ella? ¿Número arábico? ¿Números arábicos eran así? Pues ahora les habían traído ya los números de ellos. Claro. O eran números romanos. Porque el número, encima de la numeración romana nunca funcionó porque no tenía cero. El sistema de numeración romana no es posicional. Combinaba con latín. El sistema decimal es posicional. S9, acá es un 9. Claro, pero adelante. Y no nos vamos a meter con eso. Bueno, pero estoy explicando a ella el conocimiento de matemáticas. No, no, no. Te lo dijo a un recreo, Marcelo. Esta es la idea de la escena. Sí. Lo que aparece entre los siglos 13, 14, 15 es que ya la escritura no es una propiedad de los griegos, sino que se agrega esta cultura comunitaria, la pequeña burguesía, etc. Y entonces dice que a partir del siglo 15 la demanda de escolarización que se manifiesta viene urbana, viene por una burguesía urbana que demanda saberes elementales para sus hijos. Dice, no se trata de por ahí de renovar el tema, sino de ampliarlo un poco. El grupo cerrado de los clérigos o de los especialistas del comercio, cuando le da a los niños pertenecientes a los medios diversificados de pequeños, medianos, grandes y burguesías urbanas, los primeros elementos de saberes anhelados por su familia, que la mayoría de ellos no podía transmitir bien. Claro, apenas podían anotar y contar ellos. Se produjeron dos fenómenos aparentemente contradictorios. Y por una parte, los colegios que se llegaron a ser los verdaderos lugares de enseñanza de las artes ofrecían una estructura de acogida a los niños menores de 14 años que hasta entonces no dependían de la facultad de artes. De ese modo, la enseñanza de los rudimentos ocupó un lugar específico en el dispositivo escolar de las grandes ciudades. Y por otra parte, en las ciudades sin universidades, las antiguas escuelas eclesiásticas o las escuelas municipales llegaron a ser los lugares privilegiados para una iniciación en la lengua y las técnicas de escritura. ¿Entiendes? Ya lo habíamos visto ahí. ¿Dónde lo metemos esto? Podemos poner acá, siglo XV. Extra mercantil y extra clerical. Demanda de saberes para los hijos, para la burguesía de pequeño y mediano urbana. Esa burguesía urbana no eran pobres, no eran artesanos. No. Muy bien. Saberes tenían sus hijos. ¿Quiénes los cumplieron? Los colegios, algunos colegios tomaban chicos menores de 14 años o las escuelas municipales. Después dice, las escuelas municipales, por ejemplo, que sustituyeron progresivamente las escuelas episcopales, tomaron a su cargo la formación de los niños pequeños entre la primera iniciación familiar y una verdadera formación en la gramática latina. Estas escuelas existieron desde el siglo XV. Eran particulares y por lo tanto de pago, regentadas por maestros en actos de la universidad. Se enseñaban ellos la gramática latina y la escritura, no la lectura. Gramática latina y la escritura, no la lectura, como en las escuelas, parroquiales mantenidas por fábricas o rentas de la iglesia y controladas por un director. Dice que, por ejemplo, en estas escuelas era una salida para los que estaban en la universidad, que se recibían de maestros en la universidad. Pues ¿cómo hacían para enseñarles a escribir sin saber leer? Eso yo no entiendo. ¿Cuál es el método? Claro, pero la B con la A va a la... Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Enseñaban. Enseñarles, sorpréndase. Quiero decir que le ponían un texto como modelo y lo copiarían. Palabra, palabra, pero ¿y cómo? ¿Enseñaba eso? ¿Gramática latina? Gramática latina, almohada. ¿Y para qué servía eso? ¿Me entiendes? ¿Para qué? Sería para que sabían leer. ¿Sabes que hay chicos en la escuela que tienen serios problemas para escribir y leen perfecto? Habría que preguntarle cómo hacer para entenderlo. Ahí te lo voy a decir. Leen perfecto, ¿saben escribir? ¿Cuándo? ¿Leen perfecto? ¿No saben escribir? Claro, porque yo no tenía Vygotsky para entender. Acá no se enseñaba la lectura porque para el laburo. En serio, porque Vygotsky dice que la escritura es una doble simbolización. La lengua oral es una simbolización. Y otra es la doble simbolización, porque el sonido se tiene que simbolizar en caracteres escritos. Por eso dice que es más complicado ahora, que técnica pedagógica para solucionar eso, no sé. Sí. Y vos fíjate, nos pasa a nosotros, hablamos todo el día, pero andá a escribir un texto chiquito así, coherente, cohesivo. Una producción intelectual. Somos para el cine, claro. Y yo fíjate que tenemos que escribir los favores y ya no sabemos cómo hacerlo, ¿no les pasa? Ay, ¿qué pongo? Ay, ¿cómo era? Dice que en general los colegios, como los conocemos, los colegios de los colegios de escuela, incluían el aprendizaje de los niños, se derivaba a las escuelas municipales. Ah, pues los jesuitas estaban para la escuela, ¿no? No, pero era además secundario, no era para los elementales. Ya sabían lo que llevaban a la... Ah, pues además las clases acomodadas creo que aprendían a saber elementales con un maestro de gramática en casa, digamos. Claro, con un asco, claro, con un preceptor. Claro, claro. O en estas escuelas municipales, ¿no? ¿Las escuelas municipales quién las mantenía? Que eran rentadas, o sea que las familias tenían que pagar algo. Tengo una gran duda con las escuelas municipales, con las escuelas de mezcla. Pero no es municipal como ahora. No, sí, mal entiendo, pero... Por eso, pero hay municipal. ¿Juan, no? ¿Juan? Gracias. No traje más, no traje nada, hoy vine a terminar. Yo traje todo menos el termo. Porque yo iba a traer. No, yo la pasé que no adelante, pero estoy buscando la que decía, ¿quién las mantenía? ¿Cómo van rentadas, dices? ¿No ves? Si voy a poner eso en un parcet, morís, digo, Juan. ¿Eh? No te ocurra poner esa expresión en un parcet porque reventás como está por el trago del petardo. Mantenido por el Estado, porque el concepto de Estado es un concepto modernísimo. Aunque lo usuriera, eran particulares y por lo tanto de pago rentadas. Lo usuriera Estado o cualquier cosa. La página 77. Claro. Guarda con esas palabras. Rentadas por más. Claro, porque el Estado, como si fuera la universidad. Porque uno dice, porque el usuario dice escuela pública, Estado o cualquier cosa. No dice, está bien, me parece. Pero igual es peligroso, por más que lo No, el Estado, como decimos ahora, es con el Estado del siglo XIX, es muy reciente. ¿Está en la 1? Pero además digo, porque para que sean, la idea del Estado que mantiene un sistema educativo, no escuelas así aglomeradas, sino un sistema. Pero Lutero, fíjate que Lutero, alguien le pide que la iglesia, la panga en la escuela. Ah, sí, que le dice Estado y todo, pero. Un antecedente en el siglo XVI. Aparte le tenía que aclarar a qué cosa se refiere, eso me refiero. La reforma protestante. Ah, eso no pasa. Porque entonces queda muy claro que los colegios en general los colegios formaban a los chicos a partir de los 14 años, era más que nada un colegio secundario. Entonces los saberes elementales eran delegados a las escuelas municipales. Era previo. Otros colegios se hicieron cargo y delimitaron su programa, se los leo. Es que hombre sigue insistiendo en el tema de Francia, así que no es para todo el mundo igual. Dice, en Nîmes, el colegio se fundó en 1534 y sustituyó a una escuela municipal. Comprendía tres clases, una de ellas para principiantes. En 1539, Francisco I autorizó a los habitantes de dicha ciudad a abrir una facultad de artes y a inscribir su colegio en el marco universitario. Baduel, hizo cargo de la dirección y expuso su programa. La enseñanza de la primera infancia sería diferente a la de la adolescencia. Y cada una tendrá su principio, su ritmo progresivo y su fin distinto. La infancia aprenderá a hablar y a escribir correctamente el latín. La adolescencia añadirá la elegancia, la corrección y acomodará esta lengua a los diversos temas que tratar. Para alcanzar estos distintos resultados se han instaurado 8 clases para los estudios de la infancia. El alumno que entra en la escuela a la edad de 5 o 6 años permanecerá en ella hasta los 15, recorriendo un grado cada año. ¿Cómo que se...? En 1852, el centro pasó a ser calvinista y se promulgó un nuevo reglamento. El colegio entonces tuvo 6 clases. La sexta estaba dedicada a la lectura en francés, que así hacía toda la oración del Señor, el símbolo de los apóstoles y el decálogo. En la quinta se enseñaba a leer en latín, se recitaban los rudimentos y la primera parte de la gramática latina. En Burdeos, el colegio Guyen fue creado por las jurades municipales, sobre el modelo de los colegios parisinos. Sucedió por una parte a la Escuela Municipal de Gramática y por otra a las 2 cátedras de la Facultad de Artes creada en 1441. ¿Se entiende entonces? Claro, como que recién en el siglo XVI se empezó a hacer la división por grado, por etapas. Claro, por etapas de... Importante la necesidad. Y entonces, más que nada eran las que se encargaban de esto, eran algunos colegios en particular y las escuelas municipales. Algunas escuelas municipales fueron reemplazadas por estos colegios. Salud. Dice, por ejemplo, acá sigo porque es interesante. Este colegio que está hablando acá pasó a ser calvinista. Dice, uno de ellos estaba encargado especialmente de los niños pequeños, alfabetarios, elementales y donatistas, es decir, los que aprendían a leer en el abecedario, los que estudiaban los primeros elementos de la lengua latina en un libro de rudimentos y los que comenzaban a leer la gramática de Donato. En 1534, Andrés de Gubea dio al colegio un nuevo reglamento que publicaría algunos años después su sucesor Binet. Sabio eminente ligado al calvinismo, sin adherirse de todo a él. El colegio tenía entonces clases de gramática, pero Binet quiso elevar el número de 10. En esta décima clase se encontraban los alfabetarios. Son niños pequeños, incluso con menos de 7 años, como quiere Quintiliano. Sus padres y familiares los envían al colegio para aprender los primeros elementos de las tierras latinas. Se les enseñan estos elementos por medio de 2 libros. El alfabeto, de donde deriva el nombre dado a los niños, impreso expresamente para ellos sin abreviatura, contiene la serie y las figuras de las 23 letras, la oración del Señor y los 7 salmos. El segundo libro se llamaba también Libre, a ver, hay alguien está haciendo francés. Sí, yo. Libro de los niños. Pero no me pregunté. El pequeño está destinado a los pequeños. Contiene las primeras flexiones de los nombres y de los verbos. De este modo se les enseña a tiempo los elementos de la gramática latina. La clase se divide en 5 bancos que ocupan sucesivamente los alfabetarios. Los que leen la oración del Señor, el cántico de Magaría, el comienzo del primero de los 7 salmos y por último los más avanzados que leen la totalidad de los 7. La lección consiste, una vez superada la fase de reconocimiento de las letras, en deletrear con cuidado el texto del programa. Pero una vez que los niños saben formar palabras, se añade a la escritura de la lectura la de la escritura. El maestro les va a copiar una letra, una sílaba, una palabra o un pensamiento útil. Lo escriben a mano en un papelito y los presentan inmediatamente lo escrito el maestro. Este hace su examen y le señala las faltas y los descuidos en la escritura. Bueno, de todo esto que sacaron la mano. ¿Cómo está pasando por ahí? ¿Qué me dijo? Dice que la persona protestante necesitó más rápido que los pies que tenían que despegar en abril y Nicaragua. Claro. Tenían que tenerlo bueno, por supuesto. Mientras que la reforma católica, no, el cura siguió siendo el educador y el pastor. Entonces, en la escuela ahí se aplicaron la reforma católica, les llegó más tarde el tema de la televisión. Pero tanto el uno como el otro estuvo pegado al tema de catequismo. Recién llegaba la primera lección y estaba metido en los salmos, aprendía a través del santo. No, pero estos colegios siguen con la misma línea, porque enseñan los salmos, la... Sí, ya les... Estos son los que está diciendo yo. Ah, sí, claro, toman silencio. Principalmente, primero, luego, de contar ni hablar acá todavía, ¿no? ¿Eh? De contar acá ni hablar. No, si ellos querían... Claro. Contar los salmos. Pues mira lo que dice acá. En los colegios que fueron menos afectados por la reforma, llevamos sin embargo el mismo proceso. En el creado en el año 1543, bajo el impulso del arzobispo y cardenal François de Guzmán, gran humanista, pero bien defensor de la Iglesia romana, este instituto estuvo regentado por sacerdotes seculares hasta 1589, antes de pasar a manos de los jesuitas. El director redactó en 1564 un gran estudio de la reconstrucción de seis clases para transformar el dominio de la lengua latina. La sexta incluía dos secciones. La primera se aprendía a leer en el abecedario griego y latino, y en el libro de la piedad. En la segunda se estudiaba la sexta parte del discurso de Donato. Sí, perdón, es una pregunta muy, muy trivial. ¿Qué quieren ganar? ¿Por qué rata para ganar? Hay alguien que recibe un manual. No, no, no, italiano. Gracias. Después dice, el aprendizaje de la escritura iba directamente a la lectura. En esta clase, en este caso. Ah, me parece que lo pusiste ahí, Mónica, lo pusiste al revés. En ese cuadrito lo pusiste ahí, en esta. No, acá, acá, no, acá me pusiste que parece que pusiste lectura primero y escritura después. Era al revés. Primero lectura, luego escritura. Por lo menos no lo pusiste. de la Reforma Católica se daba las dos cosas a la vez. Lectura. Dice, en los colegios que aceptaban escolares principiantes, los aprendizajes pretendían unir la enseñanza de la lectura, de latín y escritura, también rudimentos de instrucción religiosa. Solo la lectura y el latín tenían un gran disciplinar. La aritmética. Lo van a ver. No, pero es que por la clase alta, la escuela latina. Urbana, que era cada vez más. Porque la escuela es municipal. Empezaron a dedicarse, desde el siglo XI. Estamos en el siglo XVI. Dice que las familias empiezan a desligarse de los primeros aprendizajes. Y dice, cuando la enseñanza particular, maestros de atención, receptores, maestros, no podían atender al alemán, la había que referir a la escolarización pública. Tal fue el papel que desempeñaron muchas escuelas latinas, las pequeñas clases de los colegios e incluso al hacerse más tarde la cobertura de terreno en el colegio, algunos de los centros que se especializaron en las modestas funciones. Solo las pequeñas escuelas de los colegios pueden ser los mismos colegios que tienen que hacer cargo. Sí, eso ya lo tenemos marcado. Supongo que lo es, como que escuela latina. Pero no me hablo de ser ese mismo. Como los colegios, en realidad, esos saberes ya los suponían. Los sabidos se empiezan a ofrecer, digamos, así, en la enseñanza de los colegios. Debe ser eso. Pero esa clase de ahí no es la clase popular, digamos. No, no, porque la clase popular no existe. No, bueno, pero vos decís de la escuela municipal, las escuelas municipales sí. No. ¿No? Las escuelas municipales, ¿qué clase acudió a la escuela municipal? Las primeras escuelas municipales son las que surgen en los burgos asociados a los saberes de los mercaderes. Pero no eran todos mercaderes ricos, ya digo, sí. ¿Sí? Todo, lo que tenía, todo. No se iba a pensar que va a ser todo. Va todo, va los que tenían más dinero, por ahí tenían un profesor. Y los otros iban a las escuelas municipales. Pero no estaba hablando del pueblo, sino estaba hablando de mediana burguesía. Claro. Pero pensarían todo. Y ni siquiera hay como funciones muy diferenciadas. Eso después dice que a partir del siglo XV, con el Renacimiento, el humanismo se empezó a extender más. Pero más de lo mismo. Para mí esta mediana de sí, pero no era masivo, digamos. No era del pueblo. Además era urbano. Después dice acá que en los siglos XVI y XVIII los rápidos progresos de la alfabetización urbana interfirieron con el desarrollo de esos dispositivos de formación precoz de los niños destinados a cursar las humanidades. Se perciben así nuevas diferencias sociales. El modelo preceptoral pasó a ser la regla en la cúspide de la jerarquía social. El preceptor era el que estaba en la cúspide. Como signo eminente, la distinción no designa tanto lo que se era cuanto lo que se quería parecer, y se difundió por eso mucho más allá de los lugares donde se esperaba encontrarlo. Más, en el siglo XVIII, el desarrollo de la alfabetización femenina urbana permitió cada vez más a menudo prescindir del preceptor. Prueba de ello es el rápido desarrollo de la edición de manuales destinados a facilitar estos primeros aprendizajes. Los manuales iban a ser 5 minutitos más acabados. Así podemos hacer una traslación lineal. En la primera etapa. Habla de una primera etapa y una segunda etapa. La segunda etapa sería siglo XVIII, pero que ahí no lo menciona. Solamente lo nombra, no trabaja. Pregunto, yo me acerqué a que el grupo habían tomado nota, pero no lo organizaron como cuadro. Fueron anotando. ¿El resto de los grupos lo volvieron como cuadro? ¿Y como le pudieron dar una estructura para organizar los datos? ¿O también fueron por siglos? Ah, bueno, también como un cuadro. Como para buscar una estructura. No sé si a ver. ¿Está bien? Bueno. Está bien, este por ahí les sirve para ordenar. La demonia. No, también fueron recuperados. Entonces, los que fueron anotando en forma suelta, van a mandar un número. ¿Les parece? Ahí. De saberes elementales. ¿Cómo habían comenzado acá el tema de leer, escribir y contar? ¿Sí? ¿Cómo se fueron constituyendo? ¿Sí? Esa era lo que habíamos dicho, que sería como la hipótesis de ese texto. Habíamos visto como un antecedente el siglo VIII con la reforma carolingia. Bien. Donde comienza una cultura de la escritura, pero la propiedad de los clérigos. Está. En ese siglo. En ese siglo. Con la necesidad de que hubiera personas que supieran redactar actas administrativas, políticas. Exacto. Lo que resalta cuando se copista es separado de la actividad intelectual, de todas maneras. Él copia, pero no tiene una actividad intelectual. Claro, porque va a decir que entre esta reforma carolingia y la reforma de la escolástica se da este cambio. Desde la escritura como una forma nada más que de copia o de memorización, sí, a una actividad intelectual que se va a dar en el siglo alrededor del siglo XII-XIII con las universidades. Exacto. Y ese sería la otra. A ver, me perdí. Venían hablando de copistas, acá estamos hablando entonces, por ahora la primera institución que nombraron son las que se asocian a la reforma. Era Romano, pero hay otra, nosotros en realidad le hemos dado prioridad a otra institución de formación de los clérigos, más que a la de la Escuela Palatina, con la que podríamos asociar más la tarea. El monasterio. ¿De Colástica o la anterior? La Escolástica veríamos después, primero el monasterio. Entonces, a ver cómo podemos, me podría dar otra estructura, ambas tienen que ver con formación de clérigos. Una sería la Escuela Palatina, otra sería el monasterio. Vamos a utilizarlo como repaso de cuándo sería el periodo de auge de monasterio, de cuándo estaríamos hablando. Aproximadamente entre el siglo 5, 6, digamos, si tomamos como referencia la escrituración de la regla benedictina, sería el siglo 6, para decir un poquito antes. Como depende de qué tomemos como hito para pensarlo como ya constituido, nos fue medio siglo antes, un poquito después. Pero más o menos podemos pensar entre el siglo 5 y el siglo 6, constituido el monasterio, y su periodo de auge, como hasta ahí podemos pensar, sí, ¿no? Si lo piensan, aproximadamente, ¿no? Pues va con el crecimiento urbano, van a empezar a caer, ¿sí? Son dos, las dos están asociadas a conocer los médicos. La de la ciudad de Copista, la palatina, la palatina y la de la ciudad de Copista. ¿Qué otro dato registraron ustedes? Como ruptura justamente del cielo, ¿no? ¿Cuántos son los universidades? Sí. Universidades 12-13. forma escolástica. Ahí cuando empieza esta fase. Del 12 hasta el 12-13. Aproximadamente siglo 12-13. El autor este que estamos diciendo dice que llegaron a su auge en el siglo XIV, en su máximo esplendor. Sí, después habíamos visto cómo en la modernidad empiezan a ser cuestionadas. Sí, en la siglo XV aproximadamente empiezan a ser cuestionadas esta forma de trabajo intelectual, esta forma de razonamiento. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Hebrard ubica la universidad como un elemento importante para empezar a rastrear el leer, escribir, contar? ¿Qué es lo que pasa en la universidad? Porque él dice que se empieza a unir el tema de la lectura con el de la escritura. Claro. Y la escritura pasa a ser una actividad intelectual. Es el paso de la cultura sabia oral, dice, la cultura sabia centrada realmente en la escritura y sus especificidades. Efectivamente, la lectura se une con el uso de la escritura. Marca la diferencia con lo anterior. Acá pusimos, en el monasterio, pusimos una referencia a la escritura. Pero la escritura no es la actividad central del monasterio. Más allá de que existen los copistas, se reproducen textos, etc. La fundamental es la lectura. Pero el monasterio es fundamental la lectura. ¿Con qué uso de la lectura? Para copiar, ¿no? Ellos copiaban. Para memorizar la lectura. Ahí está la escritura. La escritura. Sí. Y la lectura, ¿qué usas de la lectura? Para memorizar. Ligadas a esta formación de los clérigos. La lectura de tipo memorística. Podríamos agregar colectiva. Ritual. Absolutamente separado de lo que es escribir. ¿Sí? Vuelvo a la película, porque me parece que aparece ahí dos imágenes bastante claras. Los monjes recitando, leyendo en conjunto. Por otro lado, el copista reproduciendo manuscritos. No tiene mucho que ver una actividad con la otra. Tienen funciones diferentes, son prácticas diferentes. No todos realizan las dos. Hay escritura, hay lectura, pero es todavía separada. Está diciendo Hebrard que en la universidad el leer con ciertas formas de la lectura se juntan con ciertas prácticas de la escritura. Con el dictado. A través del dictado, estas serían algunas de las formas, alguien que lee y otro que lee. La lección, por ejemplo, lee y otro que escribe lo que está leyendo. ¿Y qué otras formas de uso en las que se juntan la lectura y la escritura en las universidades? La producción del trabajo intelectual, digamos, todas estas están asociadas a la ciencia. El Estado también está asociado a la producción del trabajo intelectual. ¿Pero qué tipo de textos se produce? ¿Se lee y se escribe qué? ¿Sí? La síntesis. Puede haber... las sumas, las glosas... Las sumas serían la síntesis de las sentencias a las que se ha fijado a través del método escolástico. La suma de Santo Tomás, por ejemplo. Y lo tratamos con las glosas. ¿Vieron que son las glosas? En las escuelas, ¿qué son las glosas? Glosar un texto. Con aclaraciones, comentarios. Tratar un texto. Está en la parte. Pero los textos dice que igualmente había libros que se juntaban una serie de glosas. Había un glosador. Las glosas en principio son los comentarios que se van haciendo sobre un texto. Que se hacen al margen. A veces al margen. Bueno, a veces, en ocasiones al margen de un texto, después termina produciendo un texto nuevo. Estas son las glosas. Claro, esto es lo que voy a decir, ahí vas glosando el texto. Sí, ahí texto. Eso, esas glosas que se llama. Ahí está diciendo hablar, hay un uso de la lectura, eso implica leer y escribir al mismo tiempo. Se empiezan a juntar, leer y escribir, en esta forma de trabajo intelectual. Todo esto en medio, digamos, como parte del trabajo intelectual centrado en el método escolástico. ¿Se acuerdan que habíamos caracterizado la lección, la cuestión, las cuestiones, las determinaciones, con la predicación? Bueno, en este tipo de trabajo intelectual se empiezan a juntar leer y escribir. Un uso de la lectura, o ciertos usos de la lectura y ciertos usos de la escritura. Bueno, esto es uno de los elementos que Brad ubica como hito, como interesante, como una gran lectura. ¿Cómo empiezan a juntar? Esta es una de las formas. Bien, ¿qué otro elemento encontraron? ¿Qué otra institución, qué otra referencia encontraron para ir rastreando? Acá tenemos que llegar después nosotros. Pues, tenemos que, con la, que desde el siglo 13, 14, 15, los clérigos ya no son los únicos profesionales de la escritura, sino que aparecen otros, como los comerciantes, tenderos, artesanos, que por ahí tienen, dice, un uso más, ¿cómo le llaman? Más ordinario. Estaríamos en con la misma referencia cronológica, en el mismo siglo, otro uso que se da independiente de este, que no circula por adentro de las universidades, sino que pasa por otros lados, por otros sectores sociales, por otras instituciones y por otras formas accionales. El uso que le dan a estos saberes los mercaderes. Bueno, ¿y por qué Ebrard sitúa ahí un elemento importante? Porque une la aritmética con la escritura. Acá dice, acá se juntan otras dos cosas. Se juntan el escribir con el contar, y además la aparición de los textos en lengua vulgar. Empiezan a aparecer algunos textos. Algunos textos específicos, no todos. Sí, no todos. Como Claro, en siglo XV. En la reforma. ¿Qué es el siglo XV? Las escuelas municipales. Aprovechar. No estaban de antes, ¿eh? Las teníamos antes. Claro, lo que pasa es que dice, la escritura deja de ser solo propiedad de clérigos y especialistas de comercio, y existe una demanda de estos saberes para los hijos de la burguesía urbana. Ah, bueno, tenemos esto. Ahí surgen las escuelas nocturnas. Ahí va una ruptura importante. Dice, todo esto, todos los usos de la lectura y la escritura que estamos viendo acá son usos de culturas profesionales. No todos necesitan leer y escribir. El leer y escribir se asocia a determinados ejercicios profesionales. Ser clérigo, ser intelectual, ser comerciante. Entonces, ¿cuál es la ruptura que se va a producir de aquí en adelante? De la división de clases. Esa ruptura también de la parte social, que también hace una palabra perfecto. Claro. Ahí donde aparecen los textos. Otros sectores sociales. Acá solo aquellos que pertenecen a alguna de estas culturas profesionales. Desde la modernidad en adelante se van a empezar a pensar que estos saberes no son solo el núcleo de ciertas profesiones, sino que todos deberían saber leer, escribir y más adelante contar. Esa idea se empieza a generar recién a partir de acá. Bueno, ¿y por qué? ¿Asociado a qué cosa? Importante, es una habilidad social, nos permite, por medio de la educación, acceder a lugares más privilegiados. Puede empezar a pensar, se empieza a plantear, que los saberes pueden empezar a ser elementos de movilidad social. Se dan las dos cosas, en realidad los mercaderes efectivamente cada vez más van a pretender que sus hijos ingresen a la cultura letrada. Pero además, digamos, eso lo podrían hacer manteniendo las mismas instituciones que habían creado hasta ese momento. Instituciones específicas a las que solo fuesen hijos de los grandes mercaderes. Esas escuelas municipales que se habían creado en los núcleos urbanos, en los burgos, dominados por los mercaderes. Pero podrían seguir pensando en que esas son instituciones específicas para sus hijos. Eso continúa. Pero además se empieza a pensar que no es solo para ellos, sino que hay saberes que deberían ser para todos. Eso es lo nuevo. Pensar que no solo va a ser para un núcleo social, para un sector social, para un núcleo profesional, sino para todos. ¿Quién nos propone eso? Bueno, viene de distintos lados. Está asociado al ascenso de la burguesía, está asociado con los nuevos criterios de legitimación que se va a dar la burguesía como clase social. Esa idea de una sociedad con posibilidad de movilidad social está asociada al crecimiento de la burguesía, que ya no puede legitimarse con los mismos parámetros que la nobleza expandir de la Edad Media. Para la sangre, aparte fue también la parte de la igualdad de ciudadanos, somos iguales, pero todos tenemos derecho a lo mismo. Sí, eso va a aparecer formulado en esos términos recién aquí, pero ya acá podemos empezar a ver un esbozo de esos planteos. En los términos en los que vos estás viviendo, lo vamos a encontrar acá. Bueno, y esa empieza a constituirse esa idea, porque uno de los problemas de la burguesía es cómo legitimarse como sector social en ascenso. No puede utilizar los mismos criterios de legitimación de la nobleza, porque se queda fuera. Si los criterios son exclusivamente la familia en la que se ha nacido, la pureza de sangre, la burguesía se queda fuera. Se empieza a generar esa idea. ¿Qué otros? ¿Qué? Bueno, vamos a llegarlo al ascenso de la burguesía, no me acuerdo si hablamos exactamente de esos términos, pero la podemos incorporar. Está el tema de la reforma. Y ahí hay otro hito que es central. Para entender por qué se empieza a plantear que estos saberes sean masivos, hay que pensar en la reforma. ¿Qué hace la reforma? Porque, por ejemplo, la reforma protestante, uno de los hitos principales es separar al predicador o al sacerdote de las enseñanzas de la escritura. Entonces necesita que rápidamente se propague el tema de la alfabetización para que cada uno pueda leer directamente, porque plantean el vínculo directo con el vínculo directo con la escritura. Y ahí está la traducción de la quinta lengua de cristiano al alemán, después lo que le llaman el nacionalismo, por eso que después se va como que cada país tiene que hacer su propia traducción para tener acceso a esa forma de revisar a través de sus propios idiomas. Sí, porque en general lo que se va a empezar a escriturar son las lenguas oficiales, no todas las lenguas, no todos los dialectos, sino lo que cada vez más se van a constituir en lenguas cultas. El resto se sigue hablando, pero no se escribe. Hay una buena cantidad de dialectos que se hablan, pero no se escriben. Escribir en lengua vulgar en general es escribir. Sí, por ejemplo, la lengua dice oficial. Que el primer texto escrito en francés fue mucho posterior a esto. De los que se tuvo, que conoció, se tuvo posibilidad de... Y bueno, dice que... Habría que ver, claro, habría que ver qué tipo de texto... Se ve más con la novela. Bueno, entonces, acá ubica Ebrard un cambio fundamental. Es pensar que la lectura debe ser para todos. Y asociado a ese problema de la discusión de la Reforma Protestante y de la lectura directa de la Biblia. Esto lo ubica Ebrard como un elemento central, porque empieza a romper con la idea de que el leer, el escribir o el contar son saberes de culturas profesionales y se empieza a pensar que algo de eso deberían saber todos. Ahí creo que hay uno de los puntos de ruptura más importantes que señala Ebrard. Bien, ¿qué otro elemento ubica Ebrard para entender esta cuestión de los saberes elementales? Además de la junto con la reforma. Él está en la reforma católica. Sí, en la reforma. Una discusión entre los autores. Contra reforma católica. No reconoce el origen de Lutero como católico. No reconoce el origen de Lutero como católico, porque si viene protestante, viene católico. Al decir que es la reforma y no contra reforma, no reconoce a este como católico. Está anulando. En general, lo que no reconocen, los que utilizan el término de reforma, lo que no reconocen es que todo sea únicamente en respuesta a Lutera, sino la Iglesia Católica también internamente comenzó a hacer cuestionamientos de las formas de religiosidad anteriores y también se reformaba a sí misma en una búsqueda de una espiritualidad distinta, aunque no hubiese estado Lutero. Digamos, cuestionan que sea solo una respuesta a y proponen que la Iglesia Católica también se reformaba a sí misma, incluso antes. Está venían produciéndose la reforma interior de la Iglesia. Claro, algunos plantean incluso eso, que en realidad la Iglesia Católica no necesitó que Lutero les venga a decir esto y esto. Están hablando a Lutero como católico. Está diciendo que es un hereje, no es un hereje, porque hubo otros hereces antes y no por eso la Iglesia siguió creciendo. Está diciendo que Lutero es un hereje, es una visión católica. Claro. Bueno, ¿y por qué interesa la reforma católica? Para entender los saberes elementales. Dice que la reforma católica se hizo más lenta, porque en el catolicismo seguía el eje de la predicación en el sacerdote, en el predicador, en el pastor. Entonces, es como que fue más lenta. La extensión, digamos, fue más lenta que en la reforma protestante, en los países que fueron afectados por la reforma protestante. ¿Qué instituciones surgen? ¿Por los jesuitas? Y los colegios. Y habla también de esta escuela latina, que no sé bien a qué se refiere. Pero él dice que los colegios, la función que tenían era tomar alumnos de más edad, porque era de 14 años para adelante. Pero algunos colegios se hacen cargo de los sus saberes elementales, que eran principalmente la lectura y la escritura. La aritmética recién llegó en el siglo XVIII. Ahí está, digamos, para ver el tema de la reforma católica, como pienso en el resto de la bibliografía, ustedes entienden fundamentalmente las referencias a los jesuitas. Y acá es cierto que no hay una propuesta de escritura masiva del modo que lo había propuesto Lutero, aunque finalmente el mundo católico también va a adoptar en los siglos siguientes la idea de que todos deben saber leer y escribir. Y algo podemos encontrar por parte de la Reforma Católica son sus experimentaciones dentro del campo pedagógico. La forma escolar que fue tomando la enseñanza de algunos saberes. Si se acuerdan el cuadrito que yo les di la semana pasada, la mayoría de los elementos que aparecían como institucionalizándose los encuentro en los colegios. Los colegios son como lugares de experimentación de lo que va a ser la escuela, tratamiento escolar, del método, de la organización de los alumnos, de cómo formar a los maestros, de cómo controlar los aprendizajes, de cómo conducir un grupo. ¿Sí? Y sobre esa base también, que toman del humanismo, todo lo que tiene que ver con psicología y todo lo que tiene que ver con la visión de la ciencia, pero desde la forma, desde el espíritu. Podemos encontrar ahí alguna impronta del humanismo. La formación del carácter, la moral mía. Y dice que como la única, lo más concreto que tenían era la organización de los colegios, los saberes elementales que organizaron los colegios también se organizaron de la misma manera, con ciclos, etapas. Eso, a eso voy, porque los colegios en realidad no enseñan a leer y escribir. Los colegios requieren, ¿sabes?, saber leer y escribir. Son instituciones, son las instituciones que nosotros conocimos en la actualidad como las de nivel medio, como las secundarias, como los bachilleratos. El modelo de lo que mencionaba es que algunos colegios empiezan a asumir la función de preparar a los alumnos que después van a entrar. Esto para esta etapa son instituciones de formación de la élite. No se están preocupando ni por la masificación de estos saberes, ni por la escolarización de los saberes elementales. Pero igual los podemos ubicar como un elemento importante porque son esas instituciones en las que se experimenta esto del trabajo escolar. El tratamiento escolar de los saberes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En ese sentido, la Reforma Católica aporta un elemento interesante a este tema de la escolarización. Como muchos de los métodos que experimentan los jesuitas en estos colegios después van a ser adoptados por la escuela. Cuando se constituyen las escuelas primarias en el siglo XIX, toman formas de trabajo de club. En estos aspectos que decíamos recién, el que es una, que es un alumno, que es un maestro, cómo conducir las clases, la propia idea de clase, la propia idea de clase, de pensar que los saberes se transmiten en un trabajo de clase. En cuanto a la escritura y lectura tenemos todo más que en cuanto a lectura y escritura, la Reforma enfatiza mucho más la lectura. Si bien puede aparecer alguna mención a la escritura, enfatiza mucho más la lectura. Y bueno, porque lo que le interesaba era que supieran leer la escritura. Lo que le interesaba es que se pudieran leer las escrituras, claro, pero no hay de la enseñanza de los otros saberes puede tener que ver, la escritura puede tener que ver con la idea de que de ingresar en un mundo de una cultura letrada que se concibe como más racional que la cultura oral, por ejemplo. Pero no se supone que estos que leen la Biblia a su vez van a producir saberes, claro, lo van a escribir y lo van a publicar. Lo que permite es absolutamente enfatizar la lectura. Me parece que leer, y la memorización no estaba dada tanto por la tradición oral, sino por lo escrito, por el dictado. lo que hay en los catecismos, en los catecismos, porque eran preguntas, respuestas, claro. El salmo, todo era como... Entonces no es el único tipo de texto que se difunde, pero la lectura del catecismo, la organización del catecismo en preguntas y respuestas que se memorizan, aporta un modelo de lectura también para las escuelas. En las escuelas, que todavía no son laicas, digamos, tanto en las protestantes como en las católicas, se aprende la doctrina cristiana, se aprende mediante el catecismo, pero el resto de las materias también. Ustedes, no sé, habrán visto en películas o esta figura del maestro repitiendo, diciendo una frase y los alumnos repitiendo a coro la misma frase o la respuesta. Nos podemos encontrar hasta el siglo XIX, también avanzado el XX. No está hoy, no sé. Hoy también. Bueno, ese modelo de lectura es el modelo apoyado en este tipo de textos del catecismo. Memorizar la pregunta, memorizar la respuesta. Más allá aún que los saberes que tengan que ver con la religión. Esto aplicado también al resto de las disciplinas. Bien, ¿qué más? El contar sigue viniendo por este lado. Sí. Para la reforma, esto del contar, todavía no teníamos la presencia. Sigue viniendo del lado de los mercaderes. Los mercaderes pueden ser escuelas municipales. Las escuelas. Y en el segundo se llama Masacre de Horacio, uno de los factores que el Estado estaba bien decir que estaba o tenía esas escuelas. Depende de qué escuelas, depende de dónde. Las escuelas de los mercaderes pueden ser asociadas con las corporaciones, los mercaderes, sí, sí, con los públicos en las ciudades. Sí, todavía no tenemos que pensar en gratuidad. Claro, porque si no es que es un término anacrónico, es decir, es por ahí. Porque claro. Uno está viendo del siglo XIX para atrás. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Este, un burgo, como viste en la Edad Media. ¿Y yo pusiste inglés? Y yo, todos... No voy a hacer más palabras por palabras, sino la idea general. Donde los mercaderes, la corporación de los mercaderes son los que tienen el poder. La dije, la voy a hacer ahora. Eso es más como escuela pública. Para traducir, ¿sabes? Son los recursos de la ciudad, del burgo. No es el mismo estado que vamos a pensar en el siglo XVIII. Le puedo llamar público en un sentido. Entonces, tiene como municipalidad alemana, cualquiera. Moderno, sí, mucho más hasta que no se constituya el Estado liberal. ¿De qué Estado estamos hablando? ¿Te contaste de ese liberalismo? No, el Lutero pide que los poderes laicos funden escuelas, también las ciudades, el Principado. Ahí sí está pidiendo que las monarquías se hagan cargo del procedimiento de las escuelas. Bueno, algunos lo han mencionado, otras no, digamos. Empieza a aparecer como propuesta. Es muy contundente en esto, como ubica a Lutero como el iniciador de la educación pública. Me parece un poco excesiva la generalización si no decimos que es educación pública en este momento. Pero bueno. Matizando un poco esta afirmación, podemos decir que Lutero está reclamando que se funden escuelas, que los estados, que en este caso son los estados absolutos, las monarquías, se hagan cargo de fundar escuelas. Él lo pide, lo reclama. Algunas lo fundan, pero no llega a ser una política plasmada en la legislación como va a ser después en el siglo XIX. ¿Encontraron algún otro momento, algún otro hito importante para entender? No, ya era muy bien. No pillas. Estado monárquico. ¿Cuándo se junta? Estado monárquico. Me ganaste. Porque ahora venimos con la lectura de la Reforma Protestante. Con el... la lectura de la Reforma Católica. El escribir con tal asociado a los mercaderes. ¿Cuándo se terminan de juntar entonces? Sí, se terminan de juntar. Sí, sí. 1714 habla de una decisión del Parlamento que consagró jurídicamente la escritura y la aritmética como saber escolar. Y en la práctica dice. Para que lo dice. Tercera vez. Sí. ¿Pero cuántos meses tenía que probar? 10. Bueno, se terminan de juntar recién en el 18. Por ahora lo dejamos ahí. Nosotros vamos a ver el siglo XVIII lo cual para atrás. Pero bueno, fíjense que hasta acá venimos pensando en que vienen de tradiciones diferentes. No siempre iban juntos, no siempre eran pensados como los saberes elementales que deberían aprender todos. Después en el 18 se constituye esa idea. Y entre fines del 18 y el 19 va a empezar a haber políticas que intenten llevar eso a la práctica. Nos vamos a lo que viene siguiente. Por ahora lo que me interesa ver es, de alguna manera lo que hace Ebrard es tratar de desnaturalizar esa idea que nosotros tenemos muy asociada de que esos son los primeros saberes y que la escuela debe ocuparse de ellos. Hasta el 18 no se pensó así. ¿Dónde vino eso? Para explicar de dónde vino, nos tenemos que ir hasta el siglo VIII, pasando por todos estos otros sitios. Y tampoco se juntan porque sí, se juntan porque algo pasa. Esa pregunta de ver por qué, qué pasa, es una de las preguntas que nos permiten relacionar lo que va pasando en términos de presente con el contexto. Porque algo habrá pasado en estas sociedades que empiezan a pensar esos saberes de otra manera. ¿Sí? ¿Algo más del texto de Brás? Pues arrancamos la segunda etapa. La misma idea de escolarización, el título que le pone el artículo, esta idea de escolarización da esa idea. Como saberes que hasta estos momentos circulan por vías diferentes, pasan por instituciones educativas, como acá, en algunos casos están operando instituciones educativas y en otros casos no, digamos, circulan de manera diversa. Accionales, le llamamos nosotros, Ebrard no usa esa palabra. Saber que vienen circulando de formas absolutamente distintas, terminan siendo los saberes reclamados por la escuela. Terminan siendo escolarizados. Terminan formando parte del currículum escolar. Y además casi exclusivamente escolar. Nosotros ahora en la actualidad asociamos, enseñando a leer, escribir, lo asociamos a la escuela. Es interesante. Anormal, fuera atípico, que estos saberes pasen por otros lados. O sea que tiene un origen... Lo vemos como una deficiencia. Lo institucional tiene un origen accional, parece paradójico ya. Bueno, esa es la idea de la escolarización. Esa es la idea de la escolarización. Entre un montón de formas accionales, no es que se inventan en el 18, surgen de la circulación que venían teniendo de formas accionales. Es eso. Esa es la idea de escolarización. Terminan concentrándose en una institución que es la escuela. Y acá voy a agregar un concepto que lo van a encontrar en el programa. ¿Qué? Y se diga, los saberes adicionales ingresan a la escuela y son excluidos de afuera de la escuela. Digamos, nadie piensa aprender a sumar y restar fuera de la escuela. Claro. La escuela monopoliza esos saberes y quedan atrapados ahí. Eso es lo que vamos a ver un poco en la unidad siguiente, a ver cómo la escuela termina instituyéndose en la institución hegemónica. del siglo XVIII en adelante hasta la crisis que estamos viviendo en estas últimas décadas, la escuela se constituye en la institución hegemónica. Tanto es así que nosotros, los del lenguaje, a veces confundimos educación con escuela y, o los mencionamos indistintamente. Decimos la educación e inmediatamente estamos pensando en la escuela. Bueno, eso es porque la escuela se instituyó en la educación. Está con esta carrera, esto es escolar, lo demás existe. Yo le decía a Bernie cuando vos alguien te pregunta qué estudias y vos decís si tenés la educación, te dicen que va a trabajar en una escuela. Ahí está automáticamente sí. Aparece esa asociación, claro. Nosotros mismos, probablemente sí trabajen en una escuela, por ahí no. Hay culturas que dejan niños fuera de la escuela. Los ciudadanos, por ejemplo, que tienen profesores particulares, sí, es problemática por lo menos la incorporación de la escuela. Yo tengo. Tiene nada más. Pero difícil. Claro, sí, porque el lenguaje. El lenguaje es un tema, porque ellos aprenden primero el lenguaje de su cultura y no lo escriben, porque algunos lo saben hablar, pero no lo saben escribir. Claro. Se manejan con ese poder. Todo, la organización de los tiempos de la escuela no tiene nada que ver con el tiempo y del espacio de la escuela, no tiene nada que ver con esas culturas, por ejemplo. Con familias que se mueven continuamente, que son itinerantes, ¿cómo se para tenerlo todo el año dentro de la escuela? Para la escuela son desertores. Porque a veces están y a veces no están. Claro, ahí vienen esas cosas. Claro, pero para la escuela eso es pensado como deficiencia. No solo como normal, sino como problema, como deficiencia, no como otra cultura con otras diferencias. ¿Cómo? Porque no entra dentro de ese canon, entonces es pensado como deficiente. Es raro que no se está constituyéndose como hegemónico. Ahora, pero bueno, con el hegemónico. No es la única manera posible, no es la única que existe, no es la única que existe en la actualidad tampoco. No es la única que tiene una legalidad. Una hegemonía. En cuanto a tener un título, el límite de cárcel, a una certificación. Claro. Por más que el tenga un profesor de particulares, nunca va a tener la certificación de la escuela. Claro. Ahora queda un examen, no sé. Las personas que han terminado, que han hecho 50 años, que quieren empezar por ejemplo el secundario ahora, tienen un sexto y no tiene unión esa clase de educación que tuvieron con lo que ahora sería empezar el secundario, un polimodal. Terrible la diferencia y lo que tuvo que hacer en el medio. Claro, ahí tenés, además, la reforma de por medio y los cambios que más que es una ley el objetivo del sujeto que no sé desde qué edad podían entrar directamente a las universidades y a los secundarios. Claro, además es un instrumento de disciplinamiento más que de aprendizaje. Esa característica de hablar es la que se de la gente de la escuela, el tema de formar los hábitos, de formar... Yo no conozco solo casos individuales, Sí. Y una hipótesis que trabajamos en la materia, no sé, con Hebrar se puede demostrar, aunque él nunca dicho de esa manera, es que la escuela cuando se construye como institución educativa, no necesariamente se construye así por una evolución de lo que vino antes. No necesariamente sigue una línea de progreso o de evolución de cosas que ya estaban, sino que cuando se construye la escuela, se construye por continuidad con algunos elementos anteriores, que tenemos la prueba, y también por rupturas con otras. Las formas de aprendizaje gremial, por ejemplo. La escuela retoma algunas cosas del monasterio, pero no retoma prácticamente nada del sistema de aprendizaje gremial de los artesanos. No retoma ni su forma de organización del tiempo, ni el tipo de saberes, ni la organización de los métodos. No retoma casi nada. Rompe con otras formas que también existieron. Esas son más que nada por el contexto económico, la forma del gremio era por el capitalismo. Después con el capitalismo industrial, el sistema, no sé, ¿tienen algún comentario? ¿Tienen algo que han quedado? ¿Y no tenemos a tomar? ¿Vecino que no tomamos? No sé, porque no lo armamos todavía. ¿Les pregunta uno o dos? No, habíamos dicho hacer un repaso. ¿Cuántos salen? Algo de lo que venimos diciendo acá sirve como repaso. En realidad nos faltaría ubicar las unidades anteriores. Tenemos tiempo ahora, si quieren le damos una lectura a las carátulas. Yo saqué tres copias, por ahí podemos darle una repasada. Vos tenías un juego, compartimos con el grupo que fue el ver. Son las carátulas de las primeras unidades. ¿Cómo? Sí. Úsenlo el programa para preparar. Para ir ubicándose. Es lo mismo, digamos, lo que tienen acá es lo mismo que tienen en el programa. No sé, a ver cómo. ¿Ustedes vinieron con preguntas? ¿Quieren tener alguna pregunta específica, algo que quisieran? Bueno, vemos entonces, hacemos una repasada, por lo menos un punteo de lo que entra hasta aquí. En la unidad 1, acá problemas historiográficos, por ejemplo, ¿cuáles les parece a ustedes que serían los núcleos temáticos, las grandes preguntas, las cosas que habría que mirar como problemas historiográficos? ¿O qué recuerdan? Instrumentos, manejar distintas predicciones, claro, las predicciones de ON, el método que usamos, que Confucia dijo, obviamente que él dijo que, por ejemplo, la forma que nosotros nos íbamos a ubicar era el mapa, la forma de división física que se iba a usar para esa época, y aparte una visión bastante marxista, usábamos dos cosas, una de la historiografía esa y la otra del marxismo ortodoxo para ciertas visiones del capitalismo y de los libros como lo de los dividió. Bueno, efectivamente habría distintas maneras de trabajar con el tiempo. Él hasta ahora les presentó dos, una la marxista y otra la tradicional. Presentó las dos y criticó las dos. Me parece que, bueno, yo estuve en estas clases y además la idea no es priorizar una sobre otra, sino ver qué aporta cada una y qué desventajas tiene una u otra. Lo que queremos ver es que no hay una única manera de conceptualizar el tiempo. En la conceptualización del tiempo uno establece eso a partir de criterios, a partir de posicionamientos teóricos, a partir de recortes. Cuando Ebrard arma de alguna manera, no es estrictamente una periodización, pero se le acerca, o podríamos nosotros construir una periodización con este esquema, lo hago en función de una temática en particular y conceptualiza el tiempo de esa manera. ¿Por qué no se fue al 3000 antes de Cristo? Bueno, porque por su recorte temporal y por lo que él quería explicar, no bastaba, lo necesitaba. Si hubiéramos querido explicar otra cosa, nos tenemos que a otro momento. El manejo del tiempo tiene que ser una herramienta conceptual para comprender lo que estamos, lo que estemos tratando de comprender. Entonces, en función de eso, manejamos distintas formas de cortar, distintas formas de marcar periodos, distintos nombres a esos periodos. En función de una recomendación práctica, si quieren, de alguna manera, salvo la unidad 1, sí, las otras el resto de las unidades les pueden ir marcando una forma de conceptualizar el tiempo. La unidad 2 dice de la identidad entre socialización y educación al surgimiento de la institución educativa, la escritura y el texto. La unidad 3 les dice modos accionales y polarizados en el occidente medieval. Hay cada uno, y no están puestos acá los siglos. Pero si quieren, en las unidades tienen un recorte de tiempo. La unidad 2 arranca desde... ¿Hace Cristo cuándo? Sí, pero mucho más. ¿Desde cuándo empezaron a ver los libros? Las comunidades primitivas. Las comunidades, la sociedad primitiva. ¿Con la presión de la escritura, no? No, antes. Con las comunidades orales. Desde que existe la sociedad humana. O Aldes a María primitiva o Iglesia María orales. El término primitivo no nos gusta mucho, pero bueno, aparece en la bibliografía. Desde que existe sociedad humana. Piensen en la primera clase de Pablo Pinón, ¿no? Cuando empieza el sol, etc. La primera unidad les propone una demarcación de tiempo. Desde que existe sociedad humana, estaríamos abarcando ahí hasta, digamos, pasando por esa sociedad, la aparición de la escritura, hasta el inicio de la Edad Media. Llegaríamos hasta la, incluyendo la antigüedad clásica. ¿Sí? La unidad 2, entonces, abarca todo ese extensísimo periodo de tiempo. La unidad 3, la Edad Media. De toda la Edad Media, en realidad, nos centramos fundamentalmente en el periodo que abarca el feudalismo, si bien hemos hecho referencias a otros momentos. ¿Qué sería, baja o alta? La última baja, parte baja. Baja. Era al revés de lo que uno puede suponer. Claro, al revés. Pasa que viene la temprana Edad Media, alta Edad Media y después la baja. Con Pablo Pinón discutimos. ¿Eh? ¿Cuándo empieza la alta? La baja es. Mirad los autores, en eso les recomiendo siempre que miren qué siglos están diciendo. Porque mirad los distintos autores y todos los fechan distinto. Porque toman casos de espacios geográficos diferentes. O porque, porque eso, las conceptualizan de manera distinta y no coinciden. Es una razón ruptura, o sea, si son una periodización de la Edad Media, rupturas que marcan. Pero si yo le digo temprana es porque pasó algo que después es alta, digamos. No solamente por los años, sino que tiene que haber algún acontecimiento que marque. En realidad no te lo puedo asegurar. La versión de Pablo Pinot es que lo de alta Edad Media es una mala traducción del término francés, antiguo. Es una mala traducción del antiguo. Sería antigua Edad Media, alta. Lo mismo que alta costura sería antigua costura. No sé en qué autor se apoya, pero que es una mala traducción de términos franceses. Entonces, primero viene la antigua y después viene la alta, antigua, y después la baja. Otros autores dicen que, bueno, la alta, porque es aquella en la que está el modelo más prototípico, y la baja cuando empiezan a decaer. Por ejemplo. En lo que seguro van a encontrar coincidencias es en que primero viene la alta y después la baja. No es que vamos subiendo. Primero la alta y después la baja. Ahora, ¿qué siglo exactamente abarca cada una? Puede haber diferencias. En general, el siglo XII se toma como un momento. Es como una ruptura. Momento del corte, y algunos ubican la baja Edad Media del 12 hasta que termine el 12. Pero ahí hay que mirar entonces a qué libro se está refiriendo el autor. Feudalismo del 9. Primero alta y dos altas. Bueno, y después tiene. Para este parcial, lo que vimos hasta ahora, un último periodo que tiene que abarcar la vida 4, 5, 17. Acá tienen de alguna manera una propuesta. Se va cortando la predicción. Se irán combinando con se va cortando el espacio y se va achicando el. Tendrían que mirar en qué otras cosas se tendrían que. Vuelvo a la unidad 1, esto con respecto a las periodizaciones. Esa ya está hablando bien acá, ¿no? Los numeritos que hay en el programa. Eso también sí, es un marco. Yo estaba afuera. Marca ruptura. Marca. Como subruptura dentro del espacio. Por ahí ve que. ¿Qué numerito? La unidad 1, la unidad 2. Eso digo, ahí tienen una propuesta de periodización. No, pero yo digo lo que está dentro de la unidad. No, eso es un ordenamiento temático. Pero igual, por ejemplo, la unidad 3 está bastante bien, hay como tres espacios que están bien delimitados. Uh-huh. O sea, antes del 12, del siglo XII en adelante y antes del Renacimiento. O sea, hay como tres periodos ahí. Tómenlo como herramientas. Lo que sí van a encontrar en cada una de las unidades en el título es una parte del título que corresponde con el eje de los modos. Y una parte del título que corresponde con el eje de los medios. Porque vamos jugando con los dos elementos. Si miran eso, en la unidad 2 dice, de la identidad entre socialización y educación al surgimiento de la institución educativa. Ahí les está marcando un pasaje. De un momento que eran casi lo mismo, a un momento en que surge la institución educativa. Esos son modos. Eje de los modos. Y los medios sería la escritura y el templo. Si miran la unidad 2, modos accionales y escolarizados en el occidente medieval. Modos. De la lectura en voz alta a la lectura silenciosa. Medios. Y en esta lo mismo. Hacia la construcción de la escuela moderna. Modos. De leer, recitar, al leer, escribir y leer, contar. Medios. En cada una. Y todo esto deberíamos cruzarlo con las relaciones sociales. ¿En qué contexto? ¿Para quiénes? ¿Dónde? ¿En medio de qué relaciones sociales? Casi nada. Yo me la gustaba dos semanas más tarde. Y justo cuando estábamos viendo lo de Aldi y lo de Aldi, por ahí contraponiéndolo en algunos momentos. Me quedé con, por ejemplo, de la psicodinámica, de todas esas cuestiones. Si vas a incluir el parcial para las cuestiones técnicas de esa clasificación o de las clasificaciones, no sé, porque después, digamos, con los textos que siguieron, no, como que no lo fuimos retomando en las clases. Ah, pero sí, porque el texto de Ohm es el texto que organiza el eje de los medios. Después, eso lo podemos ir complementando, por ejemplo, con elementos como estos. Claro. El texto de ONG desorganiza todo el eje de los medios. Y ahí tienen las sociedades orales, tienen las sociedades escrituradas y llegamos hasta la imprenta. Pero va paralelo. Yo por lo que en las clases No sé si todo. ¿Cómo te refieres a los subtítulos que están en la unidad 3? Es lo que dice, ¿no? Él se debe referir a los subtítulos que tiene ONG en el capítulo 3. Donde dice repetitiva más que y hace una comparación. Características. A ver si como. No, eso sí lo entiendo. Pero lo que digo es que nos fuimos retomando, por ejemplo, como ahora, ¿ves? Claro, hicimos la lectura, la escritura, ahí contar. Bueno, pero algo, digamos, en la clase pasada, algo dijimos acerca de la imprenta. Acá, se dio un. Sí. Fíjense, yo creo que se lo hemos pasado, unas dos hojitas que escribió Pablo Colota, ¿no? Sobre el texto de Ohm, se les puede orientar. ¿Lo tenemos? No, fíjate, porque no la entregamos más tarde, fíjate en la U. No. Son como un resumen de cada capítulo. Un listado de temas. Listado de puntos que trataban que a nosotros nos interesan. como para que sepan en qué focalizar o en qué puntualizar cuando hay algo. Sobre on, está escrito. Lo que es una, son estas dos cositas nada más. Lo que hizo Pablo Colota acá es puntualizar cuáles de los temas de hoy nos interesan para la historia de la educación, porque como él habla de muchas cosas. Esto debe estar por ahí nos puede orientar un poco para ver en qué cosas fijarse más que en otras. Un poco para orientarnos en la lectura de hoy. Bueno, se me ha tomado el tiempo, ¿qué más? Esa es la pregunta. No está pasando. Que puedan discutir una hipótesis. Dale. Tranquila, Mónica, tranquila. ¿Cómo es el tipo de marcha? Tradicional. Tradicional. Tradicional. Pues ahí lo que pedimos es eso, establecer relaciones entre distintas cosas, contextualizar el momento histórico, que se lo dijo. Hablo de esto, bueno, mínimamente, qué pasa en lo social, en lo político. Estoy en posible lo que sea. Sí, es claro. Utilicen las periodizaciones para comunicarse en el tiempo. Casi nada. Tengo que hacer una pregunta. Siempre pasa lo mismo. Previo para hacer una resolución de la conciencia y de otras cosas. Si hablamos de la media, ¿qué modificaciones se produjeron de la edad media a la modernidad? ¿Qué algo pasa en el medio? ¿Qué sea? ¿Qué sea? ¿Qué sea? Después va a haber tiempo, esa es la primera parte. Después, de desarrollo. En general les hacemos preguntas de este tipo. Alguna vez por ahí les hacemos algo. Poder leerla y conectando con estos autores. Yo te diría, vamos a mirar el clase. Si vos todavía no has leído demasiado, si te pones a resumen, no vas a bajar. No, no tengo resumen. Por ahí armar cuatro por unidad. Eso, como cada uno se ve como no puede. Porque un cuadro con un diálogo, el contexto histórico lo puedo sacar de este autor, de este, y a partir de ahí me puedo aplicar este pedido. Si llega a ser autor, si llega a ser de todo, a mí la gente no va a ver. Yo creo que el moño cuando podemos juntar para un día 3, me creo que yo creo que me va a mi. Los niños no tienen solución, o sea que hasta que no me pierda está jodido. Por lo tanto, sobre este tema, por lo tanto es lo mismo, digamos. Relacionar cosas, que no nos sabe dónde va. Quiero decir, hace cuatro meses que estoy igual. Y me voy a cambiar hasta cuando pega, así que en realidad no tengo problema. Hay un día más jodido, un día menos jodido. Porque no dicen, bueno, en ese sentido.